El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha, deconstruye y transforma. Radio V presenta Púrpura. Deconstruyendo realidades, buscando igualdad. Una producción de Radio V con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida. Estamos iniciando una nueva emisión de Púrpura, pero además esta es una emisión verdaderamente especial. Y es que hoy estamos celebrando nuestro tercer aniversario de transmisiones desde Radio Universidad Veracruzana, en esta ocasión pues desde la sana distancia, porque la pandemia por COVID-19 no nos permite hacerlo como lo hemos hecho en años anteriores, en el auditorio, en vivo, con un programa largo, con muchas invitadas. En esta ocasión, la única diferencia es justamente la sana distancia, y es que tenemos preparado un programa de celebración bastante amplio. Es toda una fiesta con muchas invitadas, con muchas especialistas en diferentes temas que ustedes podrán escuchar en un momento más, y que para nosotras es un gusto ofrecerles esta nueva emisión de Púrpura. Como escuchan, tenemos un vestido nuevo, estamos estrenando para la fiesta este vestido nuevo ya desde hace algunos días. Ustedes seguramente escucharon un spot diferente, estamos con una entrada diferente, fondos diferentes, y es que pues hacía falta hacer algunos cambios. Extrañamos mucho todavía a Brenda Coronado en este aniversario, sin embargo, bueno, pues entendemos que está haciendo algo importante para ella en cuanto a su vida académica y nos da mucho gusto por ella. Sin embargo, también, así como a ella la dejamos de tener como parte del equipo, aunque no de nuestro círculo, por supuesto, hace aproximadamente un año, hemos tenido y hemos recibido a compañeras nuevas como Harumi Cervantes y Ángeles Juárez, que desde hace aproximadamente un año, año y medio, han estado en la asistencia de producción, y que gracias a ellas ha sido posible llegar hasta ustedes con muchos de los programas que han escuchado. Ellas han ayudado a conseguir algunas entrevistas, han ayudado a hacer cápsulas, a grabar materiales que ustedes ya han escuchado en diferentes ocasiones, y a quienes por supuesto les mandamos un abrazo y un saludo sororal también desde la sana distancia, y les agradecemos por supuesto su contribución. Al equipo dentro de Radio V, por supuesto, Naoli Salas, que es la voz que ustedes escuchan en este nuevo vestido, le agradecemos mucho su asistencia, su trabajo. Por supuesto, también ha contribuido en muchas de las cápsulas. Agradecemos a muchas compañeras y también a algunos compañeros que han estado acompañándonos a lo largo de estos 3 años. Y por supuesto, siempre reconocemos el trabajo de todas y todos ellos. Estamos, como les digo, aniversario 3 de Púrpura, y vamos a empezar. El tema de hoy es el feminismo en diferentes disciplinas, en diferentes campos, desde diferentes lugares, y ustedes lo van a poder escuchar a lo largo de las entrevistas que tendremos hoy. Están acompañándonos Marcela Guerra Osorno, Ana Valderrama, Lucía Lagunes, por supuesto Estela Casados, entre otras muchas compañeras de las que ustedes escucharán en un momento más. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con este aniversario. Estamos en este programa especial de aniversario Púrpura, cumplimos 3 años y estamos hablando acerca de feminismo. En esta ocasión nos da mucho gusto tener como una de nuestras invitadas a mi querida Lucía Lagunes. Ella, bueno, pues para quienes no la conocen, bueno, es una mujer que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo los medios con perspectiva de género. Ella está al frente de CIMAC, que empezó siendo una agencia de noticias enfocados a temas con perspectiva de género, agenda de mujeres, en América Latina, una de las primeras, y bueno, pues ahora además ella ha formado parte del mecanismo para la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos, de periodistas, y bueno, pues ha estado formando parte en múltiples iniciativas en torno al periodismo, a la comunicación, al feminismo, a la perspectiva de género a nivel mundial. Lucía, un gusto tenerte con nosotras el día de hoy en Púrpura. Pues un gusto a mí, Brisa, estar con ustedes en este aniversario. Bueno, estamos en casa y como ya habrán escuchado, mi perrita les está dando también los saludos. Perdón por ello. Sí, ya, intento cerrar y abrir el micrófono para evitar que todos los ladridos pasen, pero creo que va a ser un poco complejo. Sí, pero muy contenta, me parece que es siempre de alegría que espacios en los medios de comunicación especializados, dedicados a los derechos humanos de las mujeres, cumplan años. Este es un festejo que tenemos que hacer todas las mujeres cuando un programa sigue a lo largo del tiempo. Así que felicidades, Brisa, por este esfuerzo, porque sé que también no es sencillo mantenerlo. Y bueno, pues aquí estamos. Pues gracias, Lucía. Bueno, pues el tema de hoy es el feminismo desde los diferentes ámbitos, y pues en el ámbito en el que tú te has especializado es los medios de comunicación. ¿Qué tan importante es hacer medios con perspectiva de género, hacer medios desde el feminismo? ¿Qué obtenemos? ¿Qué beneficio obtiene la sociedad cuando existen estas condiciones en los medios de comunicación? Mira, me parece que hay varios logros. Y trataré de explicarme. Uno tiene que ver con la pluralidad. Muchas veces hablamos de la pluralidad en los medios de comunicación sin incorporar que ha existido históricamente una concentración de la agenda pública, de los personajes públicos, que son la agenda masculina y los personajes masculinos. Y que cuando hablamos de pluralidad, hablamos de abrir realmente el abanico de los temas fundamentales para la sociedad y de las voces que son necesarias para poder entender estos temas. Simplemente diré, el ejemplo de esta concentración es que de cada 100 noticias que se producen en el mundo por cualquiera de las vías, incluida las redes sociales, solo 24 tienen una voz femenina cuando somos la mitad de la población las mujeres. Entonces, uno de los beneficios, como tú señalas, de estos medios con perspectiva de género tiene que ver con eso, con enriquecer la agenda pública, enriquecer las reflexiones públicas con otras voces. Por otro lado, tiene que ver precisamente con ir construyendo y normalizando en la sociedad los derechos humanos de las mujeres. Es decir, hoy en día tenemos que estar explicando por qué es fundamental hablar de los derechos humanos de las mujeres y por qué es importante colocar en el centro a las mujeres en cuanto ciudadanía, como ciudadanas de nuestros países. Y tiene que ver precisamente con estas condiciones de desigualdad que todavía estamos enfrentando en el mundo y que en medida que esta desigualdad no desaparezca, vamos a necesitar que siga existiendo estos medios que la hagan evidente y que muestren no solamente los impactos terribles que tiene la desigualdad en la vida de las mujeres, sino en la sociedad. Cuando una sociedad tolera, normaliza la desigualdad hacia las mujeres y hacia cualquier persona, lo que va aceptando es precisamente la discriminación, y no podemos permitir que la discriminación siga permaneciendo en nuestro mundo porque ha tenido unas consecuencias terribles en la vida de todas las personas y en este caso concretísimo de las mujeres. Entonces, poder hacer esto en los medios, me parece que es fundamental para poder transformar las realidades que vivimos las mujeres, que insisto, somos la mitad de la población. Y bien, Lucía, como tú dices, bueno, esto de hablar de los derechos humanos de las mujeres es fundamental y no es una graciosa concesión, es una cuestión que está incluso regulada en el marco legal mexicano, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hay disposiciones que marcan responsabilidades para instancias, dependencias como la Secretaría de Gobernación, hay leyes que acompañan a esta Ley General de Acceso, como la de la no discriminación, la de la igualdad. Sin embargo, hay muchas resistencias en los medios para asumir esta responsabilidad, tener este compromiso y garantizar una comunicación no solo con perspectiva de género, sino garante de los derechos humanos de todas las personas, hombres, mujeres, personas de distintas edades, incluso de diferentes etnias. ¿Por qué sigue pasando esto? ¿A qué se debe con esta falta de compromiso en los medios? Mira, yo creo que tiene que ver con varias razones. Una de ellas es histórica. Es decir, los medios de comunicación crecieron para darle voz a los hombres del poder. Y crecieron y se construyeron, se crearon como espacios de difusión, de socialización del poder masculino. Si nosotras miramos la historia, es decir, los juglares, que diríamos serían los primeros comunicadores, eran hombres que hablaban sobre lo que los reyes tenían que transmitirle a la sociedad sin que hubiera una interlocución, ni mucho menos. En medida que las sociedades nos fuimos construyendo nuevas formas de organización, los medios también fueron, digamos, modificándose como espacios de la sociedad. Sin embargo, la raíz a partir de la cual se van creando sigue teniendo una mirada andocéntrica, es decir, donde el poder público y el espacio público sigue siendo mirado desde los hombres y desde el quehacer masculino. Por lo tanto, las mujeres no formamos parte del espacio público y no formamos parte de los espacios del poder. Pensemos solo que en México, hasta 1953, las mujeres tenemos el derecho al voto. Eso simplemente para darnos cuenta de lo lejos que estamos de ser concebidas como ciudadanas plenas. Y si bien ha habido debates importantes del papel de los medios de comunicación, de la pluralidad, de la importancia de su deber social, me parece que no se ha reconocido plenamente que tanto en el debate de la pluralidad como en su deber social, el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a precisamente la protección de los derechos humanos tiene que estar incorporada precisamente como parte de la ética periodística y de los valores periodísticos para poder responder a la nueva sociedad en la que estamos. Entonces, me parece que todavía hay una enorme resistencia porque los medios siguen estando en manos de los hombres que están leyendo todavía sus privilegios como parte de la normalidad, de la globalidad. Hasta hace muy poco tiempo hablar de mujeres o de los derechos humanos de las mujeres no era considerado como periodismo. Se creía que eso era parte de la militancia feminista y que estaba muy bien que las feministas, que así nos nombráramos, pues lo hiciéramos, pero que eso no era periodismo. Y nos ha costado muchísimo a las periodistas poder demostrar precisamente que el incorporar la perspectiva de género en nuestra práctica cotidiana profesional enriquece precisamente los enfoques, las visiones del periodismo y fortalece precisamente nuestra labor social en términos de ser un medio de comunicación que realmente haga los contrapesos necesarios, que muestre precisamente aquellas zonas de oscuridad que permiten reproducir las discriminaciones y las desigualdades. Así que creo que las resistencias están permeadas por todo esto, por estos miedos al cambio y el miedo a la igualdad. Como sociedad, como audiencia, ¿a qué mecanismos podemos adherirnos para exigir este cambio en los medios, para que los medios se vuelvan no solo responsables de esta violencia que se ha ejercido hacia las mujeres históricamente, sino que ejerzan su responsabilidad, que cumplan con su responsabilidad de cambiar lo que está ocurriendo? Mira, tenemos varias instancias que me parece que es muy importante que la sociedad la tenemos que conocer. Uno es el derecho de réplica. Peleamos mucho desde la sociedad para que precisamente pudiéramos tener esta oportunidad de exigirle a los medios de comunicación que pudiéramos dar precisamente nuestra versión cuando esto lo creemos pertinente, y estamos siendo afectadas en un derecho que puede ser nuestra reputación o una información falsa. Toda la ciudadanía tenemos derecho a pedirle a los medios que pueda publicar, transmitir en el mismo espacio que se haya hecho la noticia de la cual estamos replicando la información, la voz que nosotras queremos decir. Entonces me parece que ir construyendo en la ciudadanía este derecho de réplica es fundamental y poderlo ejercer. En el otro sentido también tenemos las leyes, es decir, tú ya hablabas ya de la ley de no discriminación, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, la ley de niñas, niños y adolescentes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incluso la Ley de Trata. Son 5 leyes que tienen apartados donde señalan el papel que deben jugar los medios de comunicación, y me parece que tenemos que conocer estos apartados de la ley. La Ley de Víctimas también es muy importante, tiene claramente señalado cómo debe ser el tratamiento de las víctimas en los medios de comunicación, y ya sea la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobierno en las entidades federativas, son los responsables de hacer cumplir estas leyes. Entonces, me parece que ahí tenemos que interpelar precisamente a estas medidas. Y en el caso de la radio y la televisión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones lo tiene plenamente señalado precisamente para estos espacios. Y el otro tema fundamental cuando hablamos de radio y televisión, y especialmente en radio, están las defensorías de las audiencias. Las defensorías de las audiencias deben incorporar la perspectiva de género precisamente y promover que haya el espacio concreto para que las mujeres precisamente podamos acercarnos y podamos dar nuestra voz. Perfecto, pues Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado en este aniversario de Púrpura. ¿Dónde te podemos encontrar para seguirte en redes sociales, para seguir tu trabajo? Pues mira, a través del Twitter @lagunes28 y en Facebook a través de, bueno, mi nombre es Lucía Lagunes Huerta, así que no va a ser muy difícil encontrarme, y a través de CIMAC Noticias, ahí también nos podemos encontrar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lucía, un abrazo y gracias por acompañarnos en el aniversario. Muchas gracias, Brisa, y que dure muchos años más, Púrpura. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos, estamos celebrando el tercer aniversario de Púrpura. Púrpura, deconstruye y transforma. Aves y moras en Púrpura. Por Ana Valderrama. Bien, ya estamos de regreso en este programa de aniversario de Púrpura, 3 años al aire en Radio Universidad Veracruzana. Y una parte fundamental para nosotras dentro de Púrpura ha sido estas alianzas que hemos hecho con diferentes proyectos, con diferentes amigas, compañeras que han participado a lo largo de los programas con nosotras, compartiendo no solamente los temas, sino propuestas, iniciativas, entre muchas otras cosas. Y una de ellas es, por supuesto, Ana Valderrama, que nos ha compartido Aves y Moras, una iniciativa muy interesante, muy hermosa, sobre todo, que no solamente nos ayuda a conocer libros protagonizados, escritos o ilustrados por mujeres, sino también nos ha permitido abrir las puertas de un mundo diferente, una manera distinta de ver los libros. Entonces, pues nos da mucho gusto estar en esta fiesta de celebración precisamente con Ana Valderrama. ¿Cómo estás, Ana? Ay, pues muy contenta porque, como dices, 3 años ya hacen una figura, una estructura que nos sostiene, que nos enreda, y pues qué bonito es lo bonito. Y bueno, pues Aves y Moras ha sido fundamental para nosotras dentro de Púrpura, porque nos ha permitido escucharte y escuchar de libros maravillosos. Recuérdanos algunos de los libros que has platicado con nosotras en estos 3 años. Pues bueno, yo recuerdo con mucha alegría que fue gracias a que fui como invitada al programa a hablar de las mujeres en los cómics, ¿no? Uh-huh. Un poco hablar de heroínas y superheroínas. Pues que surgió el vínculo y entonces fue como, claro, hay que hablar de mujeres que escriben y también de mujeres que son protagonistas en historias, que esa ha sido como la causa, la cápsula que siempre les estoy mandando, libros escritos o protagonizados por mujeres, ¿no? Y pues es que ¿quién no he recomendado? Yo soy como de Tutti Frutti, rebobino mucho en literatura infantil, así de bebés, a juvenil, por supuesto, y en literatura de todo morocho, no solo novelas, sino divulgación científica, en ensayo periodístico, y precisamente eso es lo que he hecho aquí, ¿no? Recomendarles lecturas muy variadas, muy diversas, pero que nos traen historias poderosas y contundentes, algunas muy livianas, que nos enseñan a flotar, ¿no? Que nos invitan a soñar, a ver el futuro, y otras muy densas, ¿no? Que parece que nos pone piedras en el saco y nos hundimos. Pero la literatura, pues, echa raíz y también da alas. Entonces, Aves y Moras de ahí saca el nombre un poco, ¿no? De que está bien el viaje que te proponen los libros, ¿no? Ya sea Máquina del Tiempo o Alfombra Mágica. Y que al leer a escritoras, pues estamos realmente haciendo una postura muy activa en esto que sería como, pues, la deuda histórica que ha habido para con las mujeres, que bien sabemos que no solo en la literatura, en muchos otros ámbitos, deporte, política, ciencia, la vida misma, pues siempre ha sido muy difícil ser y hacer lo que has querido, ¿no? Entonces, las mujeres que están escribiendo, sean contemporáneas o que hayan escrito hace mucho tiempo, pues son la prueba de que hemos estado allí y de que queremos nuevos espacios y que no nos vamos a quitar del renglón. Y bueno, Ana, esto ha sido maravilloso porque, bueno, yo recuerdo haberte escuchado hablar desde libros muy clásicos como Mujercitas, hasta libros de pues historietas, personajes animados, de todo tipo, de aventuras, de todo, incluso uno de los últimos y que coincidimos realmente en la lectura fue el de Matemáticas para las Hadas. Que sí, buenísimo. Que acaba de ser el club de lectura que hay en Aves y Moras, es de pertenencia para leer en colectiva. Y sí, por ejemplo, este que es escrito por autor, pero pone en la mesa la historia de una mujer bárbara, como lo fue Ada Lovelace, ¿no? Una abuelita de la programación, que bueno, hoy en día pues estamos más inmersos en algoritmos que nunca, ¿no? Claro. Y sí, como dices, pues aquí hemos hablado desde Rosario Castellanos a Itzel Guevara del Ángel, hemos hablado de Jane Austen, de Lidia Carrión como periodista. Entonces, sí, damos saltos cuánticos dentro de la literatura, pero qué mejor, ¿no? Porque creo que en esto de promover la lectura me he dado cuenta que no hay unos zapatos para todas y para todos. Tenemos que probar para saber qué es lo que nos gusta, ¿no? Yo sé que me gusta mucho de todo, ¿no? Pero sí, ¿por qué no leer cómics, webcómics, divulgación científica? Hay mujeres en todos los ámbitos de la literatura. Así es, y este año, en uno de los primeros programas de este año, precisamente, has invitado a un reto bastante interesante, un reto de lectura. Sí, sí, sí. Pues hacer algo que sea sencillo, ¿no? La literatura no tiene que ser un pesar, tiene que ser un placer, gozoso, ¿no? Aunque nos haya conmovido a las lágrimas lo que leímos, ¿no? Pero al final siempre uno acaba como más liviano, como más etéreo, conectado con un éter ahí extraño, ¿no? Entonces, 12 libros, porque pues 12 meses, y encontrar libros que nos llamen, ¿no? La curiosidad, de verdad, es algo que tenemos que apapachar mucho y dejar que nos guíe, ¿no? Nos va a llevar a buenos puertos la curiosidad. Entonces, esta forma de estructurar el año, pues por lo menos garantiza que vas a conocer 12 escritoras, ¿no? Entonces, pues ahí les proponía leer desde webcomic de libre acceso, ¿no? Que está allí en la red y que ahorita que leemos mucho, o bueno, que estamos mucho frente a pantallas, pues ¿por qué no? Pero también irnos a, no sé, escritoras del siglo XIX, ¿no? Claro. Y bueno, platícanos, estamos en este aniversario, ¿qué sigue? ¿Qué propósitos, qué proyectos siguen en Aves y Moras? Pues mira, justamente estaba haciendo el balance de todo lo que pudimos hacer durante 2020, porque pues en esencia yo sentía que no hicimos mucho, pero de repente dije, no, mira, nos adaptamos, ¿no? Y a veces lo nuevo no se reconoce. Uh-huh. Pero bueno, pues hay muchas cosas, por supuesto, promoción de libros, hacer las videoreseñas, que son como muy rupestres, pero son experiencia lectora así de que me emociono y a ver si te emocionas. Viene a dar a conocer el nuevo catálogo de Mujeres Ilustrando Mujeres, que es precioso el resultado. Tenía, la convocatoria era para ilustrar mujeres que tú consideraras que estaban cambiando el mundo. Entonces, que estuvieran vivas, vitales, haciendo proyectos, fueran pequeños o grandes. Y la verdad es que hay muchísimas mujeres ilustradas increíbles, ¿no? Entonces, estoy como muy contenta y lo vamos a hacer en una página, ¿no? Porque ahorita es muy difícil todavía hacer exposiciones presenciales, entonces pues nos adaptamos. Sigue la colaboración con radio, porque creo que es una forma breve de dar a conocer y pues dar talleres de escritura creativa, el club de lectura. Estoy también inaugurando un club de lectura, pero de lo que yo le llamo el arte secuencial, ¿no? Que es cómics y todo lo que tenga que ver con la imagen, ¿no? Entonces, pues ese club de lectura es bebé, apenas arranca ahorita el 30 de enero, vamos a ver cómo nos va. Y también quiero enfocarlo mucho a creadores locales, ¿no? Que vaya, que sean independientes, porque hay muchos jóvenes y mujeres, hombres, que hacen narrativa gráfica increíble, ¿no? Entonces, yo siendo muy fan de eso, pues a darle. Y bueno, vienen otras cosas que pues ya irán siendo enterados, les vayan a ver, porque sí, la cabeza llena de proyectos, sí la tengo. Perfecto, pues Ana, ha sido realmente un gusto tener a Aves y Moras dentro de Púrpura. Ha sido una de las secciones, yo creo que pues la audiencia espera constantemente y espera con mucho gusto escuchar recomendaciones de libros. A veces hay algunos textos que no tenemos en la cabeza o que no aparecen en nuestra cosmovisión, y escuchar esas recomendaciones que hacen, bueno, pues siempre nos emocionan. Muchísimas gracias y larga vida a los libros y larga vida a Aves y Moras en Púrpura. Sí, gracias. Se siente súper bonito cuando me dicen, gracias a ti, leí esto y wow, me encantó. Entonces les recomiendo, ya para irnos, Respirar bajo el agua, de Olivia Terova. Es una escritora joven, que ya este es su segundo libro, y es precioso, realmente es breve y contundente. Entonces, date una tarde para respirar bajo el agua. Además, tiene un premio, el Salvador Gallardo Dávalos, de 2019, en narrativa. Entonces, bueno, como digo, garantía garantizada. Perfecto, pues muchas gracias. Y yo tengo aquí mi matemáticas para las hadas. Muchas gracias, Ana. Es un gusto tenerte en Púrpura y celebrar contigo estos 3 años. Gracias, gracias, Brisa. También para ti, que esto sea un abrazo gigante de parte de todos los que te agradecemos que estés aquí empurpurándonos siempre. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir a una cápsula, tenemos una sorpresita, esta es una cápsula nueva para ustedes como parte de esta nueva etapa dentro de Púrpura. Vamos a escuchar un poco de cine con las expertas que saben acerca de cinematografía y, por supuesto, de cine y mujeres, y regresamos. Púrpura, deconstruye y transforma. cine y mujer. Ellas a través del cinematógrafo. Bueno, como les habíamos dicho hace un momento, en este aniversario, en este tercer aniversario de Púrpura, tenemos muchas sorpresas y tenemos la presentación de una nueva sección, unas cápsulas que nos van a compartir. Estas no son producidas por nosotras, son recibidas con mucho gusto por nosotras. Y es que las producen las integrantes de una iniciativa maravillosa que se llama Cine y Mujer. Y ellas están con nosotras el día de hoy, María José Cervantes e Ingrid Hígar, que nos van a hablar acerca de estas cápsulas de cine y mujer y nos van a decir de qué se tratan, cómo funcionan, cómo las vamos a poder escuchar. ¿Cómo están? Bienvenidas a este aniversario de Púrpura. Muchas gracias por el espacio. Felicidades a Púrpura también por el tiempo y por todos los contenidos maravillosos que nos regalan a todos los radioescuchas. Hola, gracias y también felicidades por su aniversario. Y bueno, un poquito para comentarles acerca de las capsulitas que vamos a estar compartiendo en Púrpura. Es a través de Cine y Mujer, ellas a través del cinematógrafo, que es un proyecto de cine, acercar al público a el cine hecho por mujeres, y no nada más por las actrices que vemos en pantalla, sino también por las productoras, directoras, críticas, etcétera. Y vamos a estar compartiendo diferentes cápsulas que ahorita les va a contar las secciones María Cervantes. Platícanos, María, ¿cuáles son estas secciones? ¿Qué es lo que vamos a escuchar en estas cápsulas? Sí, pues bueno, desde Cine y Mujer tenemos como muchísimo la inquietud, como ya bien lo mencionó Ingrid, de hablar sobre el papel de la mujer en el cine, más allá de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces nos hemos dado como a la tarea de indagar qué es lo que en la historia de la cinematografía han hecho las mujeres, pues sí en pantalla, pero también como directoras, también en la edición, también en el sonido, como productoras, como asistentes, escribiendo guiones. Y pues la verdad es que nos hemos encontrado con información súper valiosa que creemos pues que es necesario visibilizarla, porque sí hay una memoria muy corta y muy rezagada de lo que han hecho estas mujeres, vaya, desde las pioneras hasta las contemporáneas, ¿no? Es como poca la información o poco el acceso que podemos tener a esto, y nos parece maravilloso como sentar estas bases pues para todo lo que está surgiendo ahora en el movimiento de mujeres y también como de la incursión de las mujeres, no nada más en el cine, sino también en las artes en general y en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a estar platicando en estas capsulitas sobre las pioneras del cine mexicano, sobre las pioneras del cine mundial. Vamos a estar también compartiéndoles algunas reseñas sobre películas, sobre series, sobre algunos de los personajes como más icónicos, a lo mejor para el feminismo. Y pues bueno, hablándoles también sobre algunas artistas audiovisuales contemporáneas y bueno, particularmente sobre la historia de las mujeres en el cine. Eso les vamos a estar compartiendo. Platícanos, Ingrid, estas cápsulas inician con la que vamos a presentar hoy en un ratito, de qué se trata y cómo fue que escogieron a esta mujer para hacer la primera cápsula. Sí, nuestra primera cápsula va a ser acerca de Alice Guy Blanchet. Muchas veces en la historia del cine, o sea, ha sido como toda una lucha por saber quién es el pionero o la pionera, pero desde hace un par de años... empezó como a surgir este personaje, ¿no? Alice Guy Blanchet, que justo también asiste a esta prueba del cinematógrafo y empieza a crear también a la par de Georges Méliès, ¿no? Entonces ella es pionera, bueno, ya van a escuchar un poquito más de ella en la cápsula, pero para que sepan, la escogimos porque es la primer mujer que tenemos que está en registro, que fue, que realizó historias de ficción ya en la pantalla, a comparación de los hermanos Lumière, que hacían como registros un poco documentales, ¿no? Y todos los demás. Y que aparte los Lumière pensaban que nada más iba a ser un, un proyecto científico, y pues no, resultó que es científico y artístico también, ¿no? Entonces, pues, les presentamos la primer cápsula de Alice Guy Blanchet, donde van a escuchar más sobre su historia. Perfecto. Platíquenos cada cuánto las vamos a poder escuchar y dónde podemos seguir el trabajo que ustedes están haciendo en esta difusión sobre el cine. Pues estaremos colaborando con Púrpura una vez a la semana. Vamos a poder escuchar estas capsulitas y, bueno, pues sí, invitarles a que lean también las entradas que estamos teniendo en el blog constantemente. Es cineymujer.com. Y pues bueno, también que nos sigan en redes sociales, que donde constantemente estamos compartiendo información sobre las mujeres en el cine. Y bueno, sobre todo la invitación a que se interesen por el trabajo de la mujer en el cine. La verdad es que hay muchísimas cosas que han quedado rezagadas y que yo creo que es momento, no hay mejor momento para visibilizar el trabajo que han hecho estas mujeres en este gran arte que es el cine. Perfecto, pues nos da mucho gusto recibirlas en Púrpura, hacer esta maravillosa alianza de esta sororidad entre cine y mujer y, por supuesto, Púrpura, para seguir hablando de las mujeres en el cine, que yo creo que es uno de los aspectos más interesantes, porque como justo lo dice Ingrid, empezó siendo un experimento científico, se ha convertido en una forma de arte, se ha vuelto un mecanismo de expresión y, bueno, pues de divulgación, incluso de la ciencia, de la sociedad, y yo creo que va a ser un documento que va a dejar testimonio de cómo fue la humanidad desde principios de la creación de las primeras películas hasta los últimos momentos en los que podamos disfrutar del cine. Así es. Muchas gracias. Y muchísimas gracias nuevamente por el espacio y muchas felicidades por el aniversario, que sigan muchísimo tiempo más compartiendo. Muchas gracias a ambas. Le mandamos también un saludo a María Lara, que no pudo estar con nosotras el día de hoy, pero que también forma parte de este proyecto de Cine y Mujer. Y bueno, pues yo las invito, si nos ayudan, a presentar esta cápsula que vamos a escuchar. Bueno, a continuación les presentamos a la primera cápsula donde inauguramos a esta colaboración con Alice Guy Blanchet. Ellas a través del cinematógrafo. Alice Guy Blanchet. El cine, cuyo nacimiento oficial sucedió el 28 de diciembre de 1895, careció de un registro meticuloso que nos permite conocer su cronología precisa con autores y fechas, provocando que en la actualidad no se pueda bautizar a alguien como padre o madre del cine sin ocasionar un debate. Sin embargo, es posible estudiar y analizar la historia del cine basándonos en los primeros registros, afiches y filmes adquiridos en instituciones, filmotecas, cinetecas, que se han dedicado a la recuperación de materiales, haciendo posible el estudio y análisis del material encontrado. Podemos llamar a todos los precursores del cine, los hermanos Lumière, Edison, Dixon, Marie, Demeny, Porter, como los primeros cinedocumentalistas de la historia por haber logrado captar acciones cotidianas y compartirlas con la audiencia. Pero en el cine de ficción, fue hasta hace un par de años que se hizo famoso el nombre de la directora Alice Guy Blanchet. En 1896, solo un año después de la proyección de La llegada del tren en el Gran Café de París, la parisina Alice Guy, siendo secretaria de los estudios Gaumont, dirigió El hada de los repollos, primer filme histórico de ficción. En esta película, la directora hace uso de la adaptación del cuento de hadas francés, donde narra cómo los niños nacen de los repollos y las niñas de las rosas. Una de sus obras más conocidas es Las consecuencias del feminismo, en 1906, una ficción que plantea un mundo en el que el feminismo ha dado demasiado poder a la mujer tanto que ahora se comportan como hombres. En cierta forma, ridiculiza las actitudes de los hombres en la vida cotidiana. A diferencia de su primera película, que rebasaba poco más del minuto, esta segunda pasaba de los 6. Desde 1906, Alice ya estaba dando lecciones que permanecen a la fecha. El cine puede representar, reforzar o ridiculizar las ideologías y estereotipos de la época. Entre 1902 y 1907, Alice Guy ya hacía películas para el cronógrafo. En este último año, Alice se mudó a los Estados Unidos, donde creó para 1910, junto con Guy Blanchet, la productora Solax. Ahí produjo filmes de diferentes géneros: westerns, comedias, dramas, ciencia ficción. En 1922, a su regreso a Francia, Alice Guy Blanchet dejó de producir. Yo soy Ingrid Higar, de Cine y Mujer. Te invito a conocer más de las mujeres en el cine en cineymujer.com. Púrpura, deconstruye y transforma. Bueno, ya estamos de regreso en Púrpura, estamos en este programa especial de aniversario y hoy, como les hemos dicho a lo largo de toda la emisión, pues tenemos muchas invitadas a quienes hemos pues compartido a lo largo de estos 3 años, a quienes hemos conocido, hemos platicado con ellas, hemos conocido su trabajo, y una de ellas es Marcela Dolores Guerra Osorno. Ella pues se dedica, entre muchas otras cosas, a la data feminista. Y justamente ella nos va a platicar qué es esto, y es importante conocerlo porque lo platicábamos un poco fuera del aire. Es fundamental tener este tipo de disciplinas porque nos permite participar pues en la toma de decisiones, nos permite hacer investigación, nos permite hacer incluso periodismo. Pero bueno, pues es mejor que ella nos platique. Marcela, ¿qué tal? Bienvenida a Púrpura, gracias por acompañarnos en este 3er aniversario. Muchas gracias, Brisa. Muy feliz de estar aquí. Siempre había estado viendo el programa. Estuve en uno de los aniversarios. Me da mucho gusto estar en este aniversario de Púrpura y muchos más que vengan. Respecto a lo que es el feminismo de datos, bueno, todo surge el año pasado, ya podemos decir el año pasado, el año de la pandemia, con la publicación de un libro de Catherine de Ignacio y Lauren F. Klein, que lo titulan así, Feminismo de Datos. Este libro es de libre acceso para las personas que quieran checarlo. Por el momento está en inglés, pero es un instrumento que nos permitió a muchas que ya estábamos haciendo esta estadística desde una perspectiva de género, nos permitió como darle un nombre, ¿no? e ir más allá. Y ya ponerle una etiqueta de feminismo de datos pensado desde un movimiento y desde un posicionamiento. Básicamente, lo que es el feminismo de datos es esta nueva forma de pensar la ciencia de datos, la ética de los datos, desde un feminismo interseccional. Entonces, echa mano precisamente de la ciencia de datos, de la estadística, de la teoría feminista, pero se enfoca mucho a esta interseccionalidad, estas categorías que nos atraviesan y quién tiene el poder, ¿no? Se hacen 3 preguntas siempre que se quieren hacer estos análisis en cualquier ámbito, de quién está generando estos análisis, para quién los está generando y con los intereses de quién en mente. Entonces, siempre es estar cuestionando el poder y saber que en estas bases de datos que se analizan, a veces ni siquiera están las realidades de las mujeres. Y no nada más la realidad de las mujeres, sino de la diversidad de las mujeres, ¿no? Hace falta preguntarnos. Son áreas que en su mayoría son gestionadas por hombres, e incluso si lo vemos como a un nivel más global, no cualquier hombre, un hombre que la atraviesa en otras categorías, un hombre heterosexual, un hombre blanco, un hombre que habla inglés, que reside en países no distintos a México, América Latina. Entonces, ya viéndolo como a nivel más global de quién tiene los datos y quién analiza los datos. Entonces, este libro es un libro muy bonito, es muy didáctico porque aparte da muchísimos ejemplos de errores que se han cometido en el análisis de los datos, precisamente porque estos grupos que analizan no son interseccionales, no generalmente son estos hombres con estas otras categorías y tienen esta imposibilidad de poder analizar las realidades de otras personas que no son similares a ellos, ¿no? Entonces, y se ve las implicaciones de analizarlo desde ese enfoque, ¿no? Ahorita en México ha surgido este como símil del feminismo de datos, de los movimientos, se ha estado generando una red de diversas feministas en distintas entidades federativas, pero bueno, es algo que está surgiendo como el nombre de, aunque desde hay muchos otros antecedentes antes de ello, ¿no? Valga la redundancia, pero sí, básicamente sería eso. Y bueno, esta es la importancia que tienen justo las estadísticas, como tú lo mencionas, porque al menos en México, hasta hace algunos años, los datos no se desagregaban en cuestiones de género, en grupos de edad, incluso en pertenencia a comunidades indígenas, y esto generó que muchos programas de gobierno, incluso los de asistencia social, no llegaran precisamente a las personas que necesitaban llegarse. En casos, por ejemplo, como VIH-SIDA, pues no se cuenta, por ejemplo, a las poblaciones indígenas en el número que se refleja, por ejemplo, en los centros de atención o en el caso, por ejemplo, de las cuestiones de salud, a veces a las mujeres se les dejaba fuera en cuestiones como el EPOC, que bueno, pues ahora, muchos años después, sabemos que son de las principales afectadas, pues por la cocina de leña y cuestiones por el estilo, ¿no? Esta es la importancia justo de tener este tipo de data feminista, separar estos grupos de edad, identificar las características demográficas que no son precisamente esas, las del hombre blanco heterosexual de cierto nivel, con cierto acceso pues a medios, a recursos, ¿no? Sí, de hecho hay muchos ejemplos en donde las mujeres han sido invisibilizadas en el análisis de los datos y por eso es bien importante como replantearnos este proceso de ciencia de datos, porque es muy complejo, incluso la estadística como ciencia, que no nada más es el análisis de los datos, sino que va muchísimo más allá, desde antes se hace ciencia de datos, desde antes se hace estadística, que es la recopilación de los datos. Incluso hay sesgos en donde ni siquiera se está recopilando de manera adecuada, de tal forma que cuando quienes tienen que hacer los análisis realmente no tienen estas bases que permitan analizar las realidades de las mujeres y de la realidad de la diversidad de las mujeres. Porque por eso a mí me gusta mucho este planteamiento que diga desde los principios del feminismo interseccional. Es decir, no basta que sigamos desagregando por hombres y mujeres, sino que incluso dentro de las propias mujeres hay grupos más vulnerables. Hay sistemas de opresión dentro de grupos particulares de mujeres que no los podemos comparar. Entonces, si seguimos desagregando solo por hombres y mujeres y dejamos de lado estas otras categorías, que va en este proceso de recopilación de datos, ¿qué le voy a preguntar a la persona y qué necesito saber de la persona? Es importante preguntarle su autodescripción, si se autodescribe como indígena o no, o lo puedo obviar. Hay personas que simplemente preguntan, bueno, la categoría, ¿no? Hombre, mujer o género, femenino, masculino, la edad, pero hay otras categorías que podríamos estar preguntando. Y en este tema, por ejemplo, a mí me gusta mucho un trabajo que está haciendo precisamente Catherine Ignacio, que tiene que ver con la semiautomatización del monitoreo de feminicidios. Pero que aquí, por ejemplo, el caso más cercano que podríamos tener en Veracruz es el trabajo que está haciendo el Observatorio Universitario a cargo de la doctora Estela. Y este monitoreo sucede en muchas otras partes de América Latina. Pero es un monitoreo que a veces es muy desgastante para la persona en cuestión de la corporalidad, porque se está revisando notas y las notas no son gratas. No es algo bonito que hacer. Entonces, es estar revisando esto y aparte luego son procesos como muy mecánicos, muy, muy manuales, y lo que estaba proponiendo, por ejemplo, Catherine Ignacio era tratar de semiautomatizar pero en esta semiautomatización de las notas, categorizar, y ella incluía, por ejemplo, el transfeminicidio, ¿no? O sea, la importancia de que, ok, sí, tenemos el feminicidio, pero tenemos que estarnos preguntando más allá de, ¿no?, otras categorías. Y entonces ella, por ejemplo, incluye dentro de sus categorías para estas notas el transfeminicidio. Y es algo que justo, me parece, fue esta semana, la pasada, yo veía que la doctora Estela escribía algo al respecto. Y esas son de las cosas que tendremos que empezar a hacer, ¿no? Las feministas marcan pauta de hacia dónde tendremos que investigar, y entonces las feministas de datos vamos para allá, ¿no? O sea, vamos viendo qué es lo que se necesita en el mapa para empezarlo a estructurar desde los datos, ¿no? Entonces, pues sí es un trabajo muy, muy importante y que va de la mano y que es un movimiento que permite visibilizar que efectivamente esto no le ocurre a una persona, a dos, a tres, sino que le está sucediendo a un grupo y con particularidades dentro de ese grupo, ¿no? Perfecto, pues Marcela, nos encantaría seguir platicando contigo acerca de estos temas. Realmente es muy importante el reconocer esta situación, el reconocer la importancia de la data feminista y de cómo esto nos permite llegar hasta la toma de decisiones en los grupos de poder. Bueno, pues empezar a analizar, pues, qué población se está quedando fuera de estas estadísticas, cómo poderla incorporar y qué es lo que se puede hacer con estos datos para implementar políticas públicas efectivas, ¿no? Solo por mencionar algunas cosas, ¿no? En otras, bueno, puede servir para impulsar incluso a las mujeres en carreras STEM, no sé, puede servir para muchísimas cosas. Marcela, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Y recuérdanos, por favor, este libro que nos recomiendas. Sí, el libro es Data Feminism, es de Catherine Ignacio y Lauren F. Klein. En Google literal aparece, y si no, después les puedo compartir el enlace a través de la transmisión. Y en redes nos pueden estar siguiendo a varias. Yo, en mi red predilecta es Twitter, entonces ahí me pueden encontrar como Osorno Marcela. Y también la que tenemos de feminismo de datos, por ahí está en Twitter, ahí damos algunos talleres, son gratuitos para quienes también gusten entrar y por ahí nos pueden encontrar. Perfecto, muchísimas gracias Marcela Guerra Osorno por acompañarnos el día de hoy en este aniversario de Púrpura y por supuesto, bueno, sigue abierta la puerta para que en una próxima ocasión tengamos un programa completo para hablar acerca de datos, de números y sobre feminismo. Muchísimas gracias. Púrpura, deconstruye y transforma. La historia es femenina y púrpura. Ideólogas, pioneras, exploradoras, inventoras, creadoras, precursoras, las protagonistas de la historia. Sister Rosetta Tharpe. Nacida en 1915, es conocida como la madrina del rock, pues su forma de cantar, tocar la guitarra y la fusión que hizo del gospel, el blues y el jazz dieron origen a la canción Rock Me, la primera de este género, grabada 10 años antes de que cualquier otra figura de la música pudiera acuñar el género o un estilo relacionado con el rock. Rosetta fue una mujer afrodescendiente, bisexual, profundamente religiosa, quien desde niña tocó los escenarios en iglesias donde cantaba gospel como parte de la evangelización a la que se dedicaba su madre Kathy Bell. Empezó a cantar desde los 6 años, cuando la subían con su guitarra sobre un piano para que la feligresía pudiera ver su actuación cantando alabanzas y haciendo sonar su instrumento. Sin embargo, grabó su primer disco hasta 1938 cuando tenía 23 años y fue a los 30 cuando grabó Rock Me. Rosetta enfrentó en sus tiempos la segregación racial, que le ponía trabas para trabajar, para viajar y hospedarse en hoteles o incluso comer en algunos restaurantes. Pese a ello, hizo giras para recorrer varias ciudades en Estados Unidos en las que invitó a músicos blancos para compartir el escenario con ella y viajar a Europa para interpretar gospel, blues, jazz y el reciente rock que influenció a muchas generaciones posteriores a la suya. A sus 55 años, dio su último concierto en Copenhague, Dinamarca, para posteriormente morir a consecuencia de la diabetes que le fue diagnosticada con anterioridad. Al morir en 1973, fue sepultada en Filadelfia, en una tumba sin nombre. Sin embargo, en 2014, un movimiento exigió identificarla y colocar un epitafio que dice: "Podía cantar hasta hacerte llorar y luego cantar hasta que bailaras de alegría. Ayudó a mantener viva la iglesia e hizo disfrutar a los santos". Ella es Sister Rosetta Tharpe. Regresamos. ¿Estás viviendo algún tipo de violencia? ¿No sabes a dónde acudir a solicitar ayuda o presentar una denuncia? En Veracruz existen instituciones en donde te pueden brindar atención y asesoría si lo requieres. Nosotras te apoyamos e informamos. Contáctanos al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en la página observatoriofeminicidioméxico.org.mx, al correo ocnf@observatoriofeminicidioméxico.org o a la Red Nacional de Refugios al 800-822-3460, las 24 horas del día todo el año, por el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias. Regresamos. Ya estamos de regreso, este es el tercer aniversario de Púrpura, estamos en este programa especial, un programa de verdad que nos da mucho gusto hacer porque hemos podido reunir a muchas mujeres que han estado con nosotras, que nos han acompañado de alguna manera, y esta entrevista no es la excepción. Recuerden que el tema de este aniversario es el feminismo, y en esta ocasión estamos hablando del feminismo en la universidad. Y precisamente para hablar acerca de esto, no podíamos dejar fuera a la unidad de género de la Universidad Veracruzana, que nos ha acompañado en estos 3 años de trabajo, y entre ellas, por supuesto, me da gusto recibir a las compañeras, pero primero le doy la bienvenida a la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, ella es la coordinadora de la unidad de género. Bienvenida, doctora, y ayúdeme, por favor, vamos a presentar a las compañeras. Claro, Brisa, en primer lugar, enhorabuena, muchísimas felicidades. Ahora desde la virtualidad, pero recuerdo cuando hicimos el programa por el aniversario ahí mismo, lo grabamos ahí en Radio UV, así es que enhorabuena y por muchísimos años más, Brisa. Esto tiene que seguir funcionando así, tenemos que seguir divulgando y gracias por este maravilloso espacio. Y presento con gusto a la maestra Anabel Ojeda. Ella es la coordinadora en la región Orizaba-Córdoba de equidad de género, un gran apoyo y un pilar importante en la región. Y a la maestra Ixchel Ortiz Vidal, ella es, encabeza el área de capacitación, entonces, desde la unidad de género. Entonces, creo que va a ser muy interesante tener en esta reflexión sobre el feminismo en la universidad la perspectiva de ellas. Empiezo un poco, si quieres, sí, hablando sí. De este cambio que ha habido, y lo haré desde mi experiencia y perspectiva y la riqueza que puede abonar. Hablábamos de cómo es trans en muchísimos sentidos, pero en este caso me voy a detener en lo transgeneracional, es decir, cómo a través de las generaciones, la historia que vivió mi generación en esta lucha por el feminismo, cómo desde la universidad empezamos un grupo de académicas a hacer básicamente investigación, pero yo admiro y respeto el que ahora esa investigación va imbricada con que con un activismo maravilloso, con un despertar de conciencias que debo decir a lo mejor nosotras no nos atrevíamos de la misma manera, ¿no? Entonces un poco fue ese trabajo en ubicar a través de la investigación las mujeres en la política, las mujeres en la universidad, y empezar a trabajar entonces ahora ya con esa experiencia desde la unidad de género, qué era lo que estábamos necesitando con esta mirada de cómo un feminismo que construye, un feminismo que abraza, que acoge, puede acompañar a todos estos casos que tenemos de violencias de género. Y precisamente me parece que en este punto hay un gran trabajo que hacer en las regiones, y para eso el trabajo de las colegas, y en este caso de Anabel en Orizaba, Córdoba, ha sido importantísimo. Y por el lado de Itzel, estas generaciones también, que ella a través de la capacitación desde la unidad de género, pero en este seguirse formando, seguirnos preparando sororamente, porque eso es también lo que tenemos que hacer, ¿no? Nos falta un camino largo en la Universidad Veracruzana, pero creo que se han dado pasos importantes. Y yo exhorto y hago votos en este aniversario de Púrpura para que esta voz siga presente, Brisa, para que sigas teniendo este espacio y de donde sea que nos encontremos, podamos seguir construyéndolo, podamos seguir fortaleciendo este nuevo feminismo que ahora en la Universidad Veracruzana arropa, y creo que todavía nos falta, pero tenemos que aprender a este diálogo con las nuevas generaciones, que es fundamental. Entonces, creo que escuchar a Anabel Ixchel va a ser importante, pero reitero, hay pasos firmes, importantes, que muchas colegas, muchas compañeras hemos dado y hemos aportado a la Veracruzana. Pero ahora tenemos un reto mayor, un reto mayúsculo que tenemos que construir en este nuevo feminismo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Y bueno, Anabel, ¿cómo has vivido tú el feminismo dentro de la universidad, desde tu perspectiva, en la región centro, Córdoba, Orizaba? ¿Cómo se vive allá? Pues creo que, como en todos lados, aunque en unos más que en otros, hay que decirlo también, como con muchas ambivalencias también, ¿no? Con muchas resistencias. Al principio, bueno, cuando yo llegué a la unidad, tendrá como 5 años, Leti, que soy coordinadora, más o menos. Cuando yo llegué, pues no hacíamos eventos de feminismo. O sea, hacíamos eventos de feminismo, pero no le poníamos feminismo, porque entonces eso era como el horror y cómo, o sea, estamos diciendo cosas que no se deben de decir y eso, bueno. Ahora ya, ¿no? Ahora ya tenemos foros y tenemos conversatorios y tenemos muchas cosas de feminismo. Entonces, es ambivalente. Yo creo, así en lo personal y en lo profesional, ser feminista es doloroso, es cansado. Te das cuenta de muchas cosas que antes no veías y de repente piensas, ay, pues ¿por qué no puedo vivir feliz como las que no se dan cuenta, no? ¿Por qué ahora de todo? O sea, tengo que sufrirle, qué horror. Pero pues no, porque el costo es mayor y porque vienen muchas chicas abajo. Entonces, pues lo he vivido con muchas satisfacciones, pero también con muchos desencuentros, con mucha lucha, ¿no? Vamos avanzando mucho y también me ganan las ideas. Betty, yo estoy ahora muy, muy esperanzada, muy ilusionada, conmovida con los feminismos nuevos, con las chicas que vienen entrando a la universidad y con las estudiantes ahora, con un feminismo muy potente. Creo sí que nosotras y otras, o sea, que muchas nos allanaron a nosotras el camino, y nosotras también a ellas, ¿no? O sea, se fue generando la coyuntura para hacer posible ahora la potencia que tienen ellas y que es muy meritoria. Entonces, eso me emociona mucho, ¿no? Las generaciones que vienen entrando con proyectos y con formas de expresión bien bonitas. Yo tengo egresadas que ya están en la maestría en género, y que, iba a decir en estudios de la mujer, pero esa era la mía, es la de la UAM, la de UVS en género, ¿no? Ajá. Y de la mano con un activismo muy constante que está además rindiendo frutos. O sea, el feminismo no funciona con una sola forma, ¿no? O sea, yo voy a dar 20,000 conferencias y con eso voy a tirar al patriarcado, pues así no. Pero creo que se está tejiendo muy bonito un movimiento importante de mujeres en la Veracruzana que está ya rindiendo frutos. Entonces, pues sí ha sido complicado, o sea, tú lo sabes, todas aquí lo sabemos, no es cosa bonita y un paseo por el campo de flores, ¿verdad? Es complejo, es muy complejo, pero trae satisfacciones como esta que les estoy diciendo, aún en la pandemia, aún en la complejidad social, familiar, personal que traemos ahora, ¿no? Estoy esperanzada, estoy ilusionada con las chicas que vienen pisando fuerte y muy bien plantadas y muy argumentadas. Entonces, pues así lo he vivido, en 10 minutos es complejo y yo creo que nos podríamos quedar aquí hablando toda la tarde y toda la noche, pero sí, ahora mismo me siento esperanzada, creo que vamos por buen camino, espero que los cambios de administración que vengan nos permitan seguir trabajando y seguir avanzando. Creo que es importante, ¿no? Por la responsabilidad que tiene la universidad de generar una trinchera contra la violencia, cuando sabemos que la situación en el país y en el estado es brutal. Entonces, ¿es responsable la universidad de todo? Nos lo exige la sociedad, nos lo exigen otras instituciones y felizmente nos lo exigen las chicas que vienen llegando. Entonces, pues, así, Brisa, no sé si te contesto. Sí, gracias, Anabel. A mí me gustaría, por ejemplo, Ixchel, a ti que te toca el tema de la capacitación, ¿qué tan difícil es este feminismo, es compartir este feminismo a través de la capacitación, el sensibilizar para que no precisamente caiga bien el feminismo, sino que se entienda, que se asuma, que se comprenda de qué se trata, que se genere una cultura de respeto hacia las mujeres dentro de la universidad? Sí, pues como dice Anabel, la verdad es una tarea difícil y a la vez dolorosa, pero como que te da la esperanza de que puedes poner ahí una semillita que va a rendir frutos en algún futuro, ¿no? Y que las cosas van a ser diferentes. Yo soy de generaciones más actuales, pero aún así puedo observar cómo ha sido el cambio en la Universidad Veracruzana desde que yo estudié hasta este momento. Por ejemplo, la generación de espacios como Púrpura, que espero que sean los primeros 3 años de muchísimos años, que las chicas ya tienen un espacio donde pueden ir a expresar lo que está sucediendo en las aulas o en las entidades académicas, como es la coordinación de la unidad de género, y que también tienen espacios en donde pueden hablar acerca, ¿no? Acerca de, inclusive sin saber que se está hablando desde el feminismo y de feminismo, lo están haciendo. Y es bien bonito escucharles, reflexionar, y darte cuenta que aunque no sean conscientes de que lo tienen, ahí lo tienen, ¿no? Y que en algún momento, en cuando se empoderen y sepan que eso es feminismo con todo lo que implica, pues se va a venir como una ola bien bonita de nuevas generaciones que puedan cuestionarse. Y también lo que a mí en la experiencia dentro del área de capacitación me ha dejado es poderme dar cuenta y que entiendan que no es como lo que piensan que es la pelea de hombres contra mujeres, no hay mujeres contra hombres, ¿no? Sino que se entienda que está ahí el patriarcado, ¿no? Y que es como un ente que se ha venido alimentando a través de los años y que se ha ido fortaleciendo. Y que, como dice la doctora Beatriz, tenemos todavía un camino por recorrer, pero que ya estamos empezando a tomar las decisiones para eliminar eso, ¿no? Y que también nos cuestionamos a nosotras mismas las violencias que hemos sufrido, las violencias que hemos ejercido, las que hemos perpetuado, y que el cuestionarnos nos permite generar otras situaciones futuras diferentes. Entonces, para mí sí es muy bonito porque, chicos, tuvimos la oportunidad del año pasado de tener capacitación virtual con las chicas y los chicos de nuevo ingreso, que entraron en esta virtualidad. Lo cual fue bonito porque, bueno, tuvimos la oportunidad de estar como en esta cercanía, a pesar de no estar presentes en todas las regiones. Pero escucharles decir, no, pues sí, es que yo viví esto y yo tomé esta decisión, ¿no? Y yo sí pude ser capaz de elegir mi licenciatura, la que voy a estudiar, ¿no? cuando mi mamá me cuenta que pues ella no, o sea, ni en sus sueños más guajiros hubiera podido elegir, ¿no? Y también los chicos que dicen, no, pues está, tuvimos en ingeniería, no me acuerdo en qué región, que algunos venían todavía con la idea de que las ingenierías eran solo para hombres, ¿no? Y que ven a sus compañeras y que son muy capaces, o sea, todavía está como ahí el patriarcado medio metido entre las, pues las frases que dicen, pero bueno, ya está el reconocimiento, ¿no? Y el saber que, bueno, o sea, somos igualmente capaces de hacer las mismas cosas, ¿no? Y bueno, también saber cómo, a pesar de que históricamente en la Universidad Veracruzana son bien poquitos años los que tiene la coordinación de la unidad de género, Púrpura, que tiene tres años, cómo ya se han generado pasos agigantados. O sea, a pesar de que en tiempos históricos es poquito en relación a lo que tiene de existencia la UV, cómo se ha podido lograr que se generara un protocolo, que se aceptara, que ya se esté aplicando, que se esté hablando de ello, ya es un gran avance, ¿no? Creo que cuando ya se empieza a tener voz y se empieza a hablar de y se empieza a cuestionar, ya es un gran paso para que el feminismo también tenga fuerza. Gracias, Ixchel. Y bueno, pues nos quedan unos segunditos prácticamente. ¿Algo más que quieran decir desde la coordinación de la unidad de género sobre el feminismo en la universidad? Pues solamente, Brisa, el deseo de que la institución, nuestra universidad, sea capaz de asumir este reto de arropar los nuevos feminismos. Es todo un reto. Y además, porque vienen, lo dijeron Anabel y Chel, con más fuerza, consciente o inconscientemente. Nosotros no podíamos pronunciar la palabra feminismo y empezamos de una manera muy distinta porque hubo quienes detrás abrieron camino. Ahora creo que han sentado las bases en la Universidad Veracruzana, pero estamos todavía con un reto por delante. Yo, de verdad, en este tercer aniversario de Púrpura, hago votos porque seamos todas y todos capaces de seguir construyendo, de seguir fortaleciendo estos nuevos feminismos desde la Universidad Veracruzana y erradicar en el más corto plazo estas violencias, ¿no?, que van ligadas. Así es que ese sería mi mensaje, que de esperanza, además, en estos tiempos tan difíciles, de que seamos capaces institucionalmente de hacerlo. Y eso solo será posible con la suma de las voluntades de todas y todos. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Beatriz, Anabel, Ixchel, por acompañarnos hoy en el aniversario de Púrpura. Esperemos que pronto pase la pandemia y tengamos oportunidad de vernos de cerca, de abrazarnos, de celebrar juntas, como lo hemos hecho en aniversarios anteriores, pero bueno, pues mientras, esta es una muy buena forma de hacerlo. Muchas gracias a las tres por habernos acompañado el día de hoy en este aniversario. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en este programa especial por el aniversario, el tercer aniversario de Púrpura. Estamos hablando acerca del feminismo. Púrpura, deconstruye y transforma. Los datos. Desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, con Estela Casados. Estamos en este aniversario de Púrpura, el tercer aniversario de Púrpura, y una parte importante han sido las cápsulas y las colaboraciones sororales de las compañeras, las amigas, que han acompañado este programa desde el inicio. Y una de estas cápsulas es la del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Ustedes ya escucharon hace un momento, ya tiene una cortinilla especial esta cápsula, y me da mucho gusto, como siempre, darle la bienvenida a Estela Casados, la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, y que, bueno, pues ha sido parte importante para Púrpura desde el inicio. Estela, ¿cómo estás? Hola, Brisa, pues muy, muy emocionada por darme cuenta de que pues hemos llegado a un aniversario que cuenta la historia también del trabajo que desde Púrpura se ha hecho para, pues, visibilizar todos los temas, situaciones, inquietudes de las mujeres. Y bueno, pues agradecemos mucho a Radio Universidad, pero sobre todo a ti, Brisa, por el empeño, porque no es fácil hacer un programa tan interesante y tan que fluya con tantos temas como ha sido Púrpura en estos años. Y bueno, porque en Púrpura no sería posible pues hablar acerca de algunos temas de no ser por la participación del observatorio, y es que precisamente el contar con esos datos del estudio que hacen ustedes desde la Universidad Veracruzana, pues nos permite tener cada semana un panorama sobre la situación de violencia que están enfrentando las mujeres, y que tampoco para ustedes ha sido fácil el mantener estas revisiones, el mantener pues hasta incluso una salud mental a partir de ver todo lo que ustedes deben de encontrar a través de los medios de comunicación. Sí, pues fíjate que yo estoy muy agradecida con el equipo de estudiantes que conforman pues ahora sí que el equipo de trabajo del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, porque ha sido gracias a su trabajo comprometido, a su compromiso como comunidad universitaria, que este proyecto, este observatorio, pues puede seguir trabajando. Es netamente un proyecto de investigación universitario, un proyecto estudiantil, en donde pues vamos visibilizando esto que precisamente acabas de comentar, Brisa, y que tiene que ver con lo duro que es ir documentando las violencias contra las mujeres a partir de lo que dicen los medios de comunicación locales. Y mira, efectivamente cada año se va incrementando los números de violencias hacia las mujeres, a veces disminuyen, aunque no de manera importante, sobre todo en materia de feminicidios y homicidios. Pero yo siempre he dicho que con que una mujer sea vulnerada en sus derechos y le sea arrebatada la vida, aún así hay que documentarlo, hay que registrarlo ampliamente, pero sobre todo como sociedad y como autoridades, pues hay que poner manos a la obra para que se le otorgue justicia a esas mujeres o a esa mujer. Fíjate que en concreto en este año 2020, que fue tan difícil, tan difícil para todas, para todos, lo que nos encontramos es que, de acuerdo a lo que los medios de comunicación compartieron con quienes les leen y les escuchan, 185 mujeres fueron asesinadas en territorio veracruzano durante el 2020, y 95 de estos eventos cumplían por lo menos con alguna razón de género para ser considerados como feminicidios. No tenemos las mismas cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que, bueno, estas, reitero, son estimaciones numéricas que retomamos de los medios de comunicación. Por eso no hacen match nuestros datos, pero sí es importante retomar esta información. De estos eventos, hemos localizado que de estos 95 posibles feminicidios, Papantla es el puntero en el estado de Veracruz con 9 casos, y Jalapa, Coatzacoalcos y Veracruz muestran durante este año 6 casos cada uno. Junio fue el mes más letal para las mujeres en materia de posibles feminicidios, porque en ese mes prácticamente hubo uno cada día, un feminicidio cada día. Se realizaron 27 eventos de esta naturaleza. Otra cuestión que nos preocupa muchísimo es que en este año de 2020 tuvieron lugar 280 desapariciones de mujeres, también en el estado de Veracruz, y Poza Rica es el puntero en este problema, en este ilícito. Pudimos registrar 26 eventos tan solo en el municipio de Poza Rica durante 2020. Y bueno, hubo 536 agresiones también en 2020. Pues agresiones a las mujeres. Acayucan, como municipio del sur, pues encabeza esta lista de agresiones como el municipio puntero con 93 casos. Entonces, sí es algo que nos impacta de una manera muy dura al equipo que estamos haciendo este proceso de registro, de documentación de violencias, pero sabemos que es necesario pues para mostrar lo que está sucediendo en nuestro estado en este tema tan terrible. Estela, y bueno, pues a lo largo de estos 3 años hemos acompañado al observatorio justo en analizar estos avances, las alertas, los pronunciamientos, la variación incluso de las cifras entre lo que ustedes tienen y lo que reconocen las autoridades, y esto representa mucho trabajo para seguir analizando, seguir estudiando, seguir pues con este proyecto que llevan ustedes desde el observatorio. Sí, pues es algo que no quisiéramos hacer, en realidad, ¿no? Como siempre comentamos con el maestro Otón Flores, que es el coordinador de observatorios de la Universidad Veracruzana, y con la maestra María Antonia Aguilar Pérez, que es la directora de la Facultad de Antropología, de la cual depende este observatorio, pues siempre decimos, ojalá que este observatorio un día desapareciera, ¿no? Dejara de existir el simple hecho de que hay tal disminución de casos de violencia que ya no es significativo contarlos, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando empezamos con los trabajos que llevaron a hacer el observatorio, decíamos, solamente por este año vamos a documentar, ¿no? Y sucede que ya llevamos 7 años en esto, 3 años concretamente del observatorio, y pues parece no tener fin. Y esto es muy frustrante porque tampoco es una labor que sea reconfortante para quien hace el registro. Imaginemos lo que ha de pasar con esas mujeres, con el número de familias que quedan de una u otra forma pues tocadas de la peor manera por la victimización de la que es objeto pues un miembro de su familia, una integrante de su familia, de su entorno querido, ¿no? Entonces, pues es algo que se debe de seguir haciendo. Es visibilizar, documentar este tipo de situaciones, permite pues atenderlas y exigir sobre todo que se atiendan. Perfecto, pues Estela, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 3 años y esperamos que el observatorio siga contribuyendo con Púrpura, aunque no nos gustaría seguir reportando los casos de violencia, pero siempre es importante pues mantener esta información para saber cuál es la situación que está permeando en el estado de Veracruz. No, hombre, pues aquí estaremos y esperemos que cada vez tengamos mejores noticias que compartir con la audiencia de Púrpura. Y pues muchas felicidades, Brisa. Muchas felicidades por este programa. Gracias, Estela. Vamos a ir a una pausa y regresamos en Púrpura. Púrpura, deconstruye y transforma. Pues en este aniversario, en este tercer aniversario de Púrpura, hoy tenemos una invitada también, un tema bastante interesante que nos va a compartir. Ella es Junko Ogata y ella es divulgadora antirracista y nos va a platicar acerca de este movimiento y nos va a platicar acerca de estas actividades que llevan a cabo. ¿Cómo estás, Junko? Bienvenida a Púrpura. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en un espacio pues de la UV, que es hasta cierto punto mi alma mater. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Junko. Pues platícanos un poco sobre este movimiento antirracista. ¿De qué se trata? ¿Quiénes están en esto? ¿Qué es lo que están buscando dentro de un movimiento como este? Pues el antirracismo es un movimiento existe desde que existe el racismo prácticamente, aunque no ha tenido la misma atención que ahora, es decir, desde que se construyeron las bases para un sistema que violentaría, que crearía las supuestas razas y que además crearía desigualdades entre ellas, con las personas blancas hasta arriba y las demás personas hasta abajo. Existen esfuerzos de resistencia y pues como tal el antirracismo ha recibido mayor atención a lo largo del siglo XX y ahora a lo largo del siglo XXI, y busca precisamente desmontar este sistema racista, pero además incluso va a desmontar las razas, porque las razas no existen biológicamente y el hecho de que pensamos que sí lo son también es un triunfo del racismo. Asimismo, no podemos pensar en el racismo como un sistema de opresión aislado y tiene que ver con todas las otras formas de opresión que nos afectan en la actualidad. Entonces, no es posible ser antirracista si no somos también antipatriarcales, antitransfóbicos, antihomofóbicos, anticapacitistas y la lista continúa, ¿no? Entonces, tiene que ver con desmontar los sistemas de opresión que nos afectan en la actualidad y tratar de pues mejorar la calidad de vida de las personas racializadas. Y bueno, esto que tú comentas a mí me llama mucho la atención, independientemente de esta lucha contra el racismo, está también el patriarcado. ¿Cómo afecta este racismo a las mujeres? Que bueno, pues siempre son vistas como grupos en una situación de vulnerabilidad, pero pues con este tema todavía se acrecenta más. Sí, claro. La cuestión es que la relación entre la violencia patriarcal y la violencia racista es muy íntima y además es necesario también hablar de cómo incluso dentro de este grupo que es creado de manera arbitraria como mujeres, que también es una categoría construida, no es biológica, existen matices que, por ejemplo, las mujeres, solo por ser mujeres, no significa que no podamos ser opresoras de otros grupos oprimidos, ¿no? En especial pensando en el hecho que, por ejemplo, las mujeres blancas durante la colonia podían también ser esclavizadoras y también se beneficiaban de la trata de personas esclavizadas. Y por el otro lado, por ejemplo, les recomiendo en esta parte el texto Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis, una mujer feminista negra muy reconocida, porque ahí ella habla de cómo las mujeres negras ni siquiera eran entendidas como mujeres, eran pues como esclavas, ¿no? O sea, ni siquiera eran pensadas como humanas. Y en este sentido, las mujeres blancas y las mujeres racializadas no somos tratadas de la misma manera. Y ahí también hay unas formas de violencia y de opresión que las mujeres blancas pueden ejercer hacia el resto de las mujeres, ¿no? Incluso tiene que ver con este racismo el hecho que, por ejemplo, a las mujeres trans, el feminismo radical, supuestamente radical, que es fundamentalmente un feminismo blanco, también las pretende excluir, ¿no? Pensando que por razón de sexo todas las mujeres somos oprimidas, cuando no es así de una manera igual, pero además que las mujeres trans son leídas como mujeres y además viven la misma violencia y el mismo acoso que las mujeres cisgénero. Entonces, es por eso que no hay que pensar en el feminismo como una causa aislada. Muchas veces también vemos que dicen es que el feminismo no es la madre de todas las luchas, es que el feminismo no tiene por qué preocuparse por estas otras luchas, ¿no? Estas otras formas de opresión. Y en la realidad el feminismo nunca se ha podido articular de manera aislada. Una vez más, o al menos, por ejemplo, desde mi lugar de enunciación, yo no puedo elegir entre mi ser una mujer y una ser una persona racializada. Soy tanto una como la otra. E incluso en la mayoría de los espacios, lo primero que me afecta como sistema de opresión es mi condición de persona racializada. Entonces, es imposible pensar en esto de que el feminismo no es la madre de todas las luchas, porque nadie le está pidiendo que sea la madre de todas las luchas, sino que las mujeres vivimos en contextos muy complejos, que existe una intersección de opresiones que nos pueden afectar a cada una y es necesario abordar cada una de esas problemáticas. Si el feminismo pretende solo aislarse a esta supuesta condición de mujer, entonces quedamos fuera las mujeres racializadas, las mujeres de la comunidad LGBT, las mujeres pobres, las mujeres que no son blancas, las mujeres que son de otras religiones que no sean la católica, la lista sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, si solo pensamos de esta forma, quiere decir que es un feminismo para mujeres blancas, burguesas, que no tienen ninguna discapacidad, etcétera. Y es por eso que yo pienso que es fundamental pensar en todos los sistemas de opresión de manera conectada y cómo podemos tener o ejercer un feminismo que sea complejo, ¿no? Que pretenda entender cómo todas estas cuestiones atraviesan la lucha feminista y tratar de comprender las luchas de otras compañeras. Yumko, para quienes tienen la necesidad de aprender un poco más, de entender un poco más, de empaparse de esto que nos estás diciendo, ¿dónde podemos consultar información? ¿A qué podemos acudir para sensibilizarnos, para conocer un poco acerca de los temas y entender cómo todas estas fuerzas opresoras están unidas como en una amalgama? ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que en primer lugar, si se piensa leer, que no es la única forma de acceder a la información, pero es una muy buena fuente, que se fijen en a quiénes están leyendo, porque también normalmente quienes tienen mayor acceso a la publicación y a la distribución, incluso en espacios feministas, pues son mujeres blancas, ¿no? Y que son ricas, etcétera. Entonces, yo les recomendaría conscientemente buscar a escritoras que hablen sobre feminismo, que sean de cualquier tipo de diferencia. Entonces, por ejemplo, Angela Davis, afortunadamente gran parte de su obra ha sido traducida a español y además está disponible gratis en internet. También hay una antología de feminismos negros editado por Traficantes de Sueños, que es una editorial que sube sus propias lecturas gratis en PDF al internet, entonces también es bastante accesible. Silvia Rivera Cusicanqui también escribe al respecto. Se apellida Federici, no recuerdo su primer nombre, pero escribe este texto, Calibán y la Bruja. Entonces, lean desde las diferencias, ¿no? Aunque no sean diferencias que las atraviesen a ustedes, creo que es fundamental. Y acá puedo recomendar, como de mi propio lado, la editorial Sexto Piso ha editado unas antologías sobre qué es el ser mujer y que no necesariamente hablan desde el feminismo, algunos textos sí, otros no. Pero al menos, por ejemplo, en el Tsunami 1, para mí el texto de Yasna y Aguilar fue fundamental porque ella habla de su quehacer antipatriarcal, que no es desde el feminismo. Y en el Tsunami 2, pues puedo decir que participé yo. No solo les recomiendo mi texto, también las otras compañeras que participan tienen unas ideas muy importantes y que nos permiten construir desde la ternura, en especial dentro del feminismo. Y hay muchas cuentas ahora de divulgación feminista, pero les sugeriría que busquen, como les decía, plataformas de personas diversas y que no se vayan con la rama del pseudo feminismo radical, que finalmente, pues como les decía, publica discursos de odio hacia las personas trans, pero que si le van rascando, como les decía, todas las formas de opresión se juntan, van a ir encontrando también pues discursos racistas, clasistas y violentos de muchas formas, ¿no? Entonces, exponerse a todo tipo de información para poder generar un discurso crítico y sobre todo escuchar a personas que no son como nosotras. Perfecto. Yumko, ¿dónde te podemos encontrar a través de redes sociales para quienes quieran seguirte? En Instagram y en Twitter y en YouTube estoy como @latinaamericana con H al final. O igual si googlean en cualquiera de estas redes mi nombre, Yumko, J-U-M-K-O, Ogata, O-G-A-T-A, fácilmente me pueden encontrar. Perfecto, Yumko, pues gracias por habernos acompañado el día de hoy en este aniversario de Púrpura para hablar acerca del antirracismo, que es un tema muy importante y en el que, como tú lo dices, pues se junta con muchas otras opresiones y que es importante señalar. Muchas gracias, Yumko. Vamos a una pausa y regresamos. Púrpura, deconstruye y transforma. Estamos llegando al final de esta emisión especial del tercer aniversario de Púrpura. Nos sentimos muy contentas, Ángeles Juárez, Harumi Cervantes y una servidora, de haber llegado a esta nueva etapa. Como ustedes escuchan, un nuevo vestido, secciones nuevas, compañeras nuevas que se suman al proyecto. Y siempre está abierta la puerta de este espacio radiofónico, no solo para recibir a más compañeras que se unan en esta relación de sororidad radial, sino también para frenar la violencia contra las mujeres desde nuestro espacio. Agradecemos a todas las mujeres, compañeras, socias, amigas, cómplices que han estado con nosotras a lo largo de estos 3 años y las tomamos de la mano fuertemente para seguir adelante por lo menos un año más en Púrpura, que nos dará mucho gusto seguir transmitiendo sus mensajes, sus perspectivas y todo lo que tienen que decir. Les agradecemos, por supuesto, a Soledad Macías, que aunque en esta ocasión pues no hemos podido estar con ella por la sana distancia, pero que forma parte de Púrpura y es una parte muy importante para nosotras. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa especial que duró un poquito más de lo que dura regularmente Púrpura, pero mientras les deseamos que permanezcan en la programación de Radio Universidad Veracruzana y que nos acompañen la próxima semana, el próximo jueves, igual como siempre a las 11 de la mañana. Las distintas realidades con perspectiva son contadas en Púrpura. Una producción de Radio UV en el 90.5 de FM a cargo de Brisa Gómez. Nos escuchamos la próxima semana.